Tanto que me negaba a confiar en el amor. Las pasadas experiencias me enseñaron que solo estaba mejor. Mi corazón se blindó y no había forma de entrar en él. Luego llegaste tú con tu sencillez y el blindaje ya no soportó. Mi mundo, iluminaste mis días.